he querido a nadie como te quiero a ti. Yo nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Porque tú eres mi terrón de azúcar, mi piña colada, mi fiesta, mi rumba. Porque tú eres mi terrón de azúcar, mi piña colada, mi fiesta, mi rumba. Pero eres también la vaca que me mece, el aire que respiro, el fuego que me enciende. Eres mar que me baña y me sumerge dentro de tus ojos profundos, color de miel. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Yo nunca he celado a nadie como te celo a ti. Y no es inseguridad, es simplemente que cada día que pasa te quiero más. No, no te quiero, no. Te amo más.